Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en este miércoles 13 de abril, día en que ha tenido lugar en la sede de la Diputación de Cádiz la presentación de la 26ª subida Ubrique-Benaocaz, que este año recupera su posición habitual en el calendario a finales de abril, concretamente el fin de semana del 22 al 24 de este mes. En el acto han participado el diputado de Deportes Jaime Armario, las alcaldesas de Ubrique-Benaocaz, Isabel Gómez y Olivia Venegas, el presidente de la Escudería Ubrique, entidad organizadora de la prueba automovilística, Pedro Carlos García, y el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso Borbalán. Tanto Isabel Gómez como Olivia Venegas han resaltado la repercusión que esta competición tiene a nivel turístico, no solo para los municipios directamente implicados, sino para el conjunto de la Sierra de Cádiz. En esta ocasión no formará parte del calendario del Campeonato de España de Montaña debido a la imposibilidad de desarrollar los dos días de meeting siguiendo las especificaciones de la Real Federación Española de Automovilismo. Todo ello sin cerrar el acceso a Ubrique durante un prolongado espacio de tiempo. En la práctica, significa recuperar el formato de siempre. A la fecha, ya hay inscritas más de 60 personas por encima de la media del campeonato andaluz. Habla el diputado de Deportes, Jaime Armario, y Pedro Carlos García. Una prueba de este calibre, ¿no?, de una 26 edición, es la consolidación en el tiempo de un referente andaluz y nacional, en este caso en la relación de las subidas y del automovilismo, ¿no? Eso dice mucho, ¿no?, de lo bien que se hace, de lo cómo se encara la prueba, de esa, estaba comentando Pedro antes, del el nivel de participante, que esperemos que ronden esos 80, por lo cual estamos hablando de una prueba de un magnífico calibre. Desde Escudería Ubrique estamos poniendo todo para que esta edición sea un éxito tanto de público deportivo como de impacto tenga en turístico, tenga en toda la zona, como siempre, como estos años atrás hemos. Por otro lado, la Delegación de Política Social del Ayuntamiento de Ubrique, a través del Convenio contra la Pobreza Energética firmado con la Diputación de Cádiz, ha adquirido 1.340 bombillas LED que se van a distribuir entre las familias beneficiarias del Departamento de Servicios Sociales. Ayer comenzaba el reparto de un total de 100 kits que incluyen 6 bombillas grandes y 7 pequeñas con distinto grosor del casquillo. El objetivo de este programa es favorecer el ahorro en la factura de la luz con un menor consumo, al tiempo que se contribuye a la protección del medio ambiente. La Delegación de Política Social ha agradecido la colaboración del Departamento de Electricidad del Ayuntamiento de Ubrique. Hoy miércoles a las 9 de la noche, una hora antes de lo habitual, saldrá de la parroquia Nuestra Señora de la O, nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, en su estación de penitencia extraordinaria. Un recorrido inédito que les llevará por todos los templos en los que las diferentes hermandades ubriqueñas tienen a sus imágenes en reconocimiento al trabajo en beneficio de todos durante la pandemia. Pese a que la hermandad del cautivo dispone del permiso hasta las 12 de la madrugada, la vuelta al templo está prevista en torno a la 1. Además del recorrido, el paso también presenta novedades, principalmente en la luminaria. Será cargado por 32 costaleros, mientras que el cortejo estará formado por 145 penitentes adultos, además de una veintena de niños. Después de 2 años sin poder salir, estamos bastante nerviosos. Pero bueno, yo esta mañana, cuando me levanté esta mañana y vi el sol que hace, vamos, porque es un, sí, un solazo. Y además un buen tiempo. Mm. Primero fui a la página de la hermandad y puse un mensaje en el Facebook. Pues nada, todo preparado, listo, el sol está aquí. Y los nervios, ya empiezan los nervios. Claro. Los nervios ya, desde ayer ya, que es el día antes, siempre hay nervios, hay preparativos, cosas de última hora. Siempre se queda algo. Todos los años es prácticamente lo mismo, pero siempre hay algo nuevo que siempre está ahí. Mm. Los costaleros, pues, nerviosos, un nuevo itinerario. Ten en cuenta, llevamos el paso diferente, pesa bastante menos, es bastante más estrecho, los palos de carga son más cortos, el peso en sí, porque lo que es el armazón del paso del cautivo es bastante grande, bastante pesado. Las novedades que llevamos este año, que lleva una luminaria nueva, que lleva... lleva la iluminaria de la borriquita, ¿vale? Del paso que lleva la borriquita, lleva la iluminaria, que son los guardabrisas con su... Y

Y terminamos contándoles que el Club Senderismo Tres Caminos ha anunciado la celebración de la novena travesía solidaria La Petaquina, que tendrá lugar el sábado 14 de mayo y que destinará sus beneficios al colectivo de ayuda al pueblo indígena CAPI. La inscripción puede formalizarse hasta el 9 de mayo a través de la web meapunto.net y tendrá un coste de 10 euros. Con salida desde el centro de la Avenida de España, la travesía transcurrirá por Las Cumbres, Olivares, El Tejar, sendero hasta la Fuente de Fátima, camino de la Depuradora, carretera de la Piscina y final en Ubrique, donde se ofrece un pequeño agape en un lugar aún por concretar. Es todo, gracias por su atención y pasen una feliz tarde.